El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumaga Ortiz, muy buenas tardes. En emisión del programa de esta tarde mantendremos un encuentro con la República Árabe Saharaui Democrática, pueblo que continúa con su lucha por su libertad, independencia y autodeterminación. El pueblo saharaui viene esperando durante más de 40 años que Marruecos devuelva el territorio usurpado e invadido por ellos, y exige que se cumpla con los acuerdos de la Haya y Naciones Unidas para que se realice el referéndum. Hasta tanto, el pueblo saharaui sigue viviendo precariamente en los campos de refugiados, ahora es afectado por las lluvias e inundaciones, murallas con campos minados, violaciones constantes de los derechos humanos. Esta tarde tendré el gusto de contar con la valiosa presencia del doctor Ali Salem Sidi Zein, embajador de la República Árabe Saharaui en Ecuador. El mismo que ha venido realizando un recorrido por varias provincias del Ecuador para socializar, difundir la lucha y causa, identidad, cultura del pueblo saharaui. También hablaremos sobre la posición del Frente Polisario y también la violación del alto al fuego por parte de Marruecos en el Sahara Occidental. Bienvenido, embajador, qué gusto. Muy buenas tardes. Siempre es un placer contar con su valiosa presencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También en nuestro siguiente bloque hablaremos sobre la carrera Últimas Noticias 15K, la misma que se efectuará este próximo 16 de septiembre en la ciudad de Quito. Corriendo con causa es el eslogan, ya que este año tiene un componente de solidaridad para con los damnificados por el terremoto pasado del 16 de abril en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. La organización World Vision, que patrocina por segundo año consecutivo en la mencionada carrera, convoca a la ciudadanía a participar y a seguir colaborando por la recuperación social y económica en estas zonas afectadas. Y con más adelante, como les decía, contaremos con la presencia de Santiago Mosquera, Coordinador Nacional de Comunicaciones de World Vision Ecuador. Iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Loja. Justamente hay una de las procesiones y de ese turismo religioso por la Churonita, por la Virgen del Cisne, que convocó este fin de semana, normalmente era más de un millón de personas, de peregrinos. En este año ha convocado más de 2 millones de personas, tanto de todo el país como de Colombia y de Perú y de otros países. Una importante provincia, gente de escritores, poetas, músicos, con parajes maravillosos, naturales, con mucha historia y mucha identidad. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Y no se olvide que las redes sociales están abiertas. El Facebook de la radio, Radiodifusora CCE, y en mi Facebook personal, Yumaga Ortiz. Y no se olvide, comuníquese por el ciberespacio

realmente viviendo precariamente en los campos de refugiados, como decíamos, ahora afectados por las lluvias, por la inclemencia de los climas, tanto invierno, veranos extremos, por donde están ubicados, ¿verdad? Atentados diariamente contra los derechos, sus derechos humanos, murallas con campos minados. Y sobre todo también lo preocupante es el alto a fuego, la violación del alto a fuego que realizó Marruecos hace algunos días. Embajador, la situación actual de Marruecos, pero también hablaremos con usted sobre esta importante socialización y recorrido que usted ha venido haciendo por varias provincias del país. En este caso, la provincia de Guayaquil con su capital y algunos sectores de la provincia de Manabí, cantones y parroquias, junto al Comité de Solidaridad, a los amigos de Saharaui aquí en Ecuador, para difundir la identidad, la cultura, pero también la realidad del pueblo saharaui, mi estimado embajador. Muchas gracias, buenas tardes, Yumak, buenas tardes a su audiencia, saludos al programa Trato de Nuestra Identidad, que siempre nos han acogido, nos han permitido poder comunicarnos con la sociedad ecuatoriana para que conozca sobre la situación de nuestro pueblo, de nuestro país, ¿no? Y igualmente de nuestras actividades aquí en el Ecuador como embajada, ¿no? Y bueno, como has resumido muy bien la introducción, así me ahorro yo extenderme mucho en el tema de la introducción. Sí, nuestro pueblo sigue viviendo en esa situación difícil en el que su país está dividido, gran parte del territorio ocupada por Marruecos desde hace 40 años, otra población viviendo en los campamentos refugiados saharauis unos 40 años, hay un muro el más largo del mundo, los 2.700 kilómetros de largo, la zona más minada del mundo, alrededor de 10 millones de minas, y nosotros somos una población de un millón, entonces haciendo cálculos matemáticos nos corresponde como 10 minas o entre 8 y 10 minas por persona, imagínense. Exacto. la gravedad, el peligro que eso supone para una población pequeña y sobre todo una población nómada, de tradición nómada, o sea, tenemos mucha población que vive nómadas con sus rebaños ahí caminando por el desierto, entonces no van por caminos ni por carreteras, sino, y ese es el peligro realmente que está de esa cantidad de minas dispersas en nuestro territorio, ¿no? Qué cobardía, qué infamia, mi querido embajador. Y realmente la situación, sobre todo, de la gente viviendo en los campos de refugiados, ahora con la inclemencia del tiempo, las lluvias, el invierno, el verano, las temperaturas extremas, mi querido embajador, sí me quisiera quedar un momento. ¿Cómo vive el pueblo saharaui en los campos de refugiados? ¿Cuál es la situación real? Y hay que repetirlo una y mil veces, queridos amigos, porque toda la información o la escasa información que nos viene es realmente a veces muy distorsionada o no se le da la importancia de vida como parte de un proceso de humanidad, de solidaridad que sufre el pueblo saharaui en estos momentos. Pues sí, realmente la situación que vive nuestro pueblo es una situación muy, muy difícil, muy preocupante en algunos aspectos, sobre todo el tema de la violación de derechos humanos en nuestra población, los territorios ocupados. Hace dos días, por ejemplo, hubo una intervención brutal de las fuerzas de seguridad de Marruecos en las playas de Laayoune, la ciudad de la capital ocupada, donde hubo una manifestación de ciudadanos saharauis en la playa y montaron unas jaimas, y hubo unas jaimas que son las carpas, ¿no?, como conocidos aquí, y hubo una intervención brutal de las fuerzas de seguridad y el ejército marroquí que acabaron con todo ese campamento sin respetar niños, nadie, no les y fue una intervención violenta, brutal, donde fueron detenidos varias personas golpeadas, entre ellos por ejemplo una periodista saharaui que fue golpeada, fue encarcelada durante casi 24 horas, recibió máximos tratos, malos tratos de golpes, de todo tipo de vejaciones sobre su persona, sobre su dignidad. Y no solamente ellas, no son mucho, pero esa es, digamos, un ejemplo emblemático de esa joven periodista que se dedica a informar sobre la causa de su pueblo y de lo que está viviendo la población saharaui en los territorios ocupados. Entonces, es una situación bastante difícil en lo que se refiere a la violación de derechos humanos de nuestra población en los territorios ocupados por Marruecos. Y en la otra parte, al otro lado del muro que hemos conversado, donde vive nuestra población en la parte liberada del territorio saharaui, en los campamentos de refugiados saharauis, como has dicho antes muy bien, que llevamos ahí más de 40 años viviendo en esas condiciones. Pero más aguerrido, qué valiente. Sí, realmente es un caso único, digamos. En el mundo, en esta actualidad. Sobre todo, el nivel de resistencia a nuestra población, especialmente de nuestras mujeres, nuestros niños que viven en esas condiciones, en los campamentos de refugiados, alrededor de 200.000 personas durante más de 40 años, en un terreno, el terreno más inhóspito del mundo, donde hay es un terreno, digamos, desértico totalmente, las condiciones climatológicas son extremas. En estos días, por ejemplo, en julio y agosto, que son el pleno verano ahí en esa región, las temperaturas pueden llegar perfectamente hasta 50 grados durante el día. Escuchando esto, algunos podrían pensar que es una exageración, pero no lo es la realidad. Entonces, las temperaturas en el invierno, en el verano, llegan entre 48, 49 y 50 grados. De noche, perfectamente unos 36, 38 grados de noche. Entonces imagínese cómo uno puede dormir de noche en esas condiciones, sin las condiciones que pueden haber, sin aire acondicionado, sin ventiladores, etcétera. La gente está en unas condiciones muy difíciles. Y los servicios básicos, ¿no? Y los servicios básicos son muy, muy deficientes, ¿no? Y otra parte de nuestra población que vive en los territorios liberados, también, en esa zona la más desértica del territorio, también las condiciones son difíciles, sobre todo el tema desde el punto de vista económico. Nosotros no tenemos acceso a nuestros recursos naturales, están explotados por Marruecos y otras empresas internacionales, los fosfatos, la pesca, etcétera. Todo esto está en el interior de ese muro construido por Marruecos con ese objetivo de impedir que nosotros podamos desarrollarnos o alcanzarnos o poder llegar al mar para poder tener ese intercambio. Entonces nuestra población en general, nuestro país vive gracias a la ayuda humanitaria internacional. Y con eso lo que significa realmente las dificultades desde ese punto de vista económico. Por ejemplo, hablando del tema de la ayuda humanitaria, en estos meses, por ejemplo, en las últimas noticias que dan la Media Luna Roja Saharaui y las organizaciones de Naciones Unidas presentes en el campamento de refugiados saharauis hablan, por ejemplo, las reservas de los alimentos que tienen no pasan de la cantidad que pueden repartir durante el mes de agosto. Entonces se estaban haciendo llamamientos a nivel internacional de todos los países donantes que podían aumentar la ayuda, las donaciones a las organizaciones de Naciones Unidas que están presentes en los territorios, en los campamentos refugiados saharauis, para el apoyo en las cuestiones mínimas que son la alimentación básica, ¿no?, para los refugiados. Y hablando también sobre este tema, quizás lo has mencionado también en la introducción, es el tema en estas dificultades extremas de climatológicas, es por ejemplo las lluvias torrenciales que han causado afectado los campamentos refugiados saharauis, sobre todo el campamento de El Ayun, que es uno de los más grandes campamentos que hay, y en el que esas lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos, tormentas, incluso granizos, cosa que es inusual en esa región, ¿no? En pleno invierno, en pleno verano, que puede llover con granizos, ¿no? Entonces, y eso ha afectado estos campamentos, las organizaciones de ayuda humanitaria internacional, alrededor de más de 10 organizaciones que están presentes en los campamentos, entre ellos la ACNUR y otras, han estado junto con las autoridades saharauis, han estado haciendo valoraciones, evaluando los daños que ha tenido ese campamento, y según un comunicado preliminar de la Media Luna Roja Saharaui, hablan de, bueno, en cuanto a daños, hay un fallecido, hay 10 personas heridas, algunas de gravedad, 400 viviendas destruidas, donde las familias perdieron todas sus provisiones alimentarias. Se habla también en ese informe que se han dañado 8 escuelas y centros de formación que dan servicio a más de 5.300 alumnos, daños en varias instalaciones administrativas y de servicio a la ciudadanía, como por ejemplo hospitales, instalaciones de abastecimiento de agua, etcétera. Entonces eso es, digamos, la evaluación preliminar hecha por esas organizaciones y la Media Luna Roja Saharaui y las autoridades saharauis hasta hace 2 días. También, bueno, hay un comunicado hecho por esas mismas organizaciones internacionales presentes, un comunicado urgente, de un llamamiento urgente a todos los organismos internacionales y a los países del mundo que para que apoyen en esas a esa población, restaurar la escuela. Por ejemplo, la cantidad de alumnos se van a quedar ahora sin poder ir a clase. Estamos ahí entrando ya en periodo de empezar el curso escolar, entonces muchos de niños tienen que prepararles unas carpas para poder tener clases. Incluso las carpas no hay, porque según los informes que han salido hasta ayer, hay una deficiencia, una cantidad para repartir carpas para las familias damnificadas, incluso también carpas para los colegios, para los hospitales, que podían funcionar mientras se podía rehabilitar las construcciones existentes. Y eso es difícil porque toda la infraestructura que hay son de construcciones hechas con adobe, entonces nada más que se moje un poquito se cae todo, entonces no es fácil, digamos, en algunos casos hay que empezar de nuevo a construir, y eso requiere también mucho esfuerzo y muchos recursos. Es por eso que varias organizaciones internacionales y el gobierno saharaui pide, hace un llamado internacional para que se unan. Yo hablábamos por interno con el embajador Ali Salem y decíamos, solo imaginar que nuestros pobres hermanos damnificados por el terremoto del 16 de abril pasado, que están viviendo en estos campamentos provisionales, hay un proceso de reconstrucción, etcétera, que se está haciendo tanto por el gobierno y por tantas otras organizaciones, como los mencioné al inicio. Solo imagínense en vivir 40 años en carpas, en campamentos de refugiados. Es gravísima la situación. Y los seres humanos no podemos... En ese, por ejemplo, tema, yo me gustaría contar una anécdota, ¿no? Durante el terremoto del 6 de abril pasado, en la zona de la región de Manabí, ahí estuvo un médico saharaui desde el primer día trabajando, apoyando en la situación durante un mes. Y en algunas entrevistas que la han hecho ahí en la región, le preguntaban sobre los campamentos que se han formado ahí, de los damnificados, le decían, ¿qué te parece? Entonces él les decía, bueno, nosotros llevamos 40 años en campamentos igual que estos, para nosotros esto es normal. Es cotidiano. Es cotidiano, ¿no? O sea, solamente para darle el nivel de que, bueno, de esa dificultad, que imagínese que uno... esa situación en que está 40 años viviendo refugiados, separados, en carpas, en esas condiciones, realmente es difícil. No para dar ninguna, menos valorar lo que significa la damnificación en la región, en lo que sufre la gente. Solamente como, digamos, como una anécdota que para él, cuando le preguntaron, para mí eso es normal, porque vivo 40 años en esas condiciones, ¿no? ¿Qué situación? Sí. Y justamente usted, embajador, ha venido socializando en la provincia de Guayas, en Guayaquil específicamente, y también en la provincia de Maní, por varios cantones, parroquias. Usted hecho un recorrido de difundir tanto la identidad, la cultura, pero sobre todo la lucha y la causa saharaui, del pueblo saharaui, porque el mundo tiene que conocer día a día lo que está pasando el pueblo saharaui en la actualidad y lo que está provocando Marruecos es ir a la guerra nuevamente. Y eso es grave, mi querido embajador, en los actuales momentos. Sí, realmente hay una situación en la que Marruecos hace 3 días ha cometido una violación al alto del fuego firmado entre Marruecos y el Frente Polisario bajo los auspicios de Naciones Unidas desde 1991 para celebrar el referéndum de autodeterminación en Sáhara Occidental. Y Marruecos hace 2 o 3 días que sacó su parte de su ejército en la región sur del territorio saharaui, en la zona llamada Gergerat, en violación al alto el fuego firmado por Marruecos ante las Naciones Unidas, que el cual le impide a Marruecos pasar la línea del muro construido por Marruecos. Hay un espacio de 5 kilómetros, que es un espacio, digamos, neutral, donde no puede estar ni el ejército marroquí ni el ejército saharaui. Entonces, digamos, es una línea de 5 kilómetros. En Marruecos la violó, sacó su ejército, incluso intervino algunos ciudadanos civiles que caminaban por esa región y les quitaron sus automóviles y sus cosas. Y entonces fue una... el Frente Polisario y el presidente saharaui mandó una carta de protesta a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, pidiéndole que su intervención, porque realmente esa situación, lo que hace Marruecos es desafiando las resoluciones de Naciones Unidas, desafiando la comunidad internacional, estando ahí presente los cascos azules presente ahí enfrente a ellos. Marruecos sale y entra con sus fuerzas del ejército violando a los acuerdos y al alto el fuego. Entonces, con eso es, además de un desafío de Marruecos hacia la comunidad internacional, hacia el derecho internacional, las Naciones Unidas, es también una provocación para el Frente Polisario, para los saharauis, porque realmente nosotros estamos en una situación de alto el fuego para celebrar un referéndum. No estamos en una situación de paz, sino que es un proceso en el que hay un alto el fuego, pero con el objetivo de celebrar el referéndum. Y entonces Marruecos lleva 25 años que no está permitiendo la celebración del referéndum, que en el primer momento, en el año 91, en el año 1991, el acuerdo era en 6 meses se debería de haber celebrado el referéndum, y ahora estamos a más de 25 años. Entonces, ahí los saharauis no podían estar todo este tiempo con las manos cruzadas y Marruecos violando todos los acuerdos. Entonces, por eso hay una... Es una situación bastante tensa en estos días, desde el punto de vista político, incluso militar. Esperamos que no llegue a desencadenar la guerra, pero sí, realmente es una gran amenaza que está por ahí, y de ahí, por ejemplo, bueno, la necesidad de que las Naciones Unidas, la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad intervienen para que presione a Marruecos, que tiene que respetar el alto del fuego y tiene que permitir celebrar el referéndum para salir de esta situación de conflicto en que estamos. Sobre el tema de nuestras visitas, ¿cómo la acogida el pueblo ecuatoriano? ¿Cómo ve? Porque realmente poco se conocía de la situación o del pueblo saharaui. Realmente fue una buena acogida. Nosotros, como sabes, nosotros la embajada lleva desde finales del año pasado, principios de este año, y estamos haciendo este tipo de actividades, de llegar a todas las regiones del país, a llegar a todas las instituciones, a todas las fuerzas políticas, y tener ese contacto directo ya con el pueblo ecuatoriano para, bueno, desarrollar las relaciones de amistad, cooperación entre nuestros pueblos y nuestros países y nuestras organizaciones, en las diferentes áreas, y sobre todo, bueno, para que también se conozca esta situación del pueblo saharaui, que no estamos conociendo. Entonces estamos en este tipo de trabajo de actividades, y estuvimos hace 2 semanas, por ejemplo, en la provincia de Guayas, sobre todo en Guayaquil, en la ciudad, y hemos tenido varias actividades, una conferencia en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia, hemos hecho proyectos proyecciones de videos, por ejemplo, en el marco del Festival de Cine Mujeres de Otro Mundo, que se estaba desarrollando esa semana en Guayaquil. Y aparte es uno de los festivales más importantes que tiene el pueblo saharaui, claro. ¿No? Es justo en el que se desarrolla en los campos de refugiados. Claro, ahí celebramos también nosotros festivales de este tipo. Y también ahí en Guayaquil hemos tenido varias reuniones con diferentes actores políticos y de la sociedad civil, entrevistas en varios medios de comunicación. Por ejemplo, hemos tenido una entrevista en el periódico El Telégrafo, en algunas radios. Hemos tenido, por ejemplo, actividades importantes también con la juventud de Guayaquil, en un acto de solidaridad con la juventud saharaui. Entonces, eso es más o menos en resumen alguna actividad que hemos hecho en Guayaquil. Luego, esta semana pasada hemos estado en Manabí, con ese objetivo de que, bueno, yo quería como embajador llegar a esa zona para tener ese contacto directo con la población de Manabí, con sus autoridades, para en un primer momento, bueno, en principio es expresarle la solidaridad del pueblo saharaui con la población de Manabí, con el pueblo de Ecuador en general, tras ese devastador terremoto que han tenido esa región el 16 de abril pasado. Y he tenido la posibilidad de visitar varios cantones, varias parroquias en toda la región. Hemos estado, por ejemplo, en el Carmen, hemos estado en Montecristi, en la Flavio Alfaro, Tosagua, Santa Ana, y La Pila y otras más parroquias y cantones. Nos hemos reunido con la mayoría, con todos sus autoridades, sus alcaldes, etcétera. Hemos visitado también algunas otras regiones, por ejemplo, toda la zona que es la zona de la costa. Hemos tenido reuniones y visitas a los sindicatos, sobre todo en el sector pesquero y a las cooperativas de pesca artesanal en la región. Y también a financiar, para hacer este intercambio y ayuda y apoyo bilateral entre... Claro, el objetivo es eso, tener esas relaciones. Por ejemplo, nuestras discusiones con los alcaldes, con las autoridades de los cantones, es ver la posibilidad del intercambio cultural entre la población saharaui y sus poblaciones, entre nuestras instituciones, de tener, por ejemplo, la posibilidad de hacer algunos hermanamientos con municipalidades saharauis y de hacer actividades culturales, informativas en la región. Nos han recibido con todos los brazos abiertos todos los alcaldes y ya hemos organizado un programa para empezar a ejecutar en las próximas semanas, próximos meses, en este tipo, o sea, en el marco de divulgar la causa saharaui, de hacer conferencias, exposiciones, tener esas relaciones directas entre las municipalidades y las municipalidades saharauis a través de posibles hermanamientos y proyectos de cooperación en el marco de la cultura, el deporte, etc. Qué importante, mi querido embajador, y un aplauso por ello, y siempre cuente con este espacio y con toda nuestra solidaridad para con la causa saharaui, mi querido embajador, este es su caso. Muy bien, y quería aprovechar también un minuto más para, bueno, anunciar que en este marco también tenemos programado las próximas semanas en Cuenca, del 6 al 10 de septiembre, actividades de este tipo. Va a haber proyección de películas, va a haber exposiciones fotográficas, conferencias, etcétera, en la Casa de la Cultura de Cuenca. Y un poquito más tarde, en octubre, vamos a tener también otras actividades similares, parecidas, en Loja y en Ambato, en la Universidad Técnica. Entonces, para aprovechar también, hacer una invitación a los oyentes para que, si están en esas regiones, no podían acompañar y estar con nosotros también en esas actividades que estamos programando realizar en este marco de hacer reconocer la causa saharaui. Bien por ello, y eso es la parte de la hermandad y la solidaridad y la reciprocidad que tiene que haber entre seres humanos y entre pueblos que tienen una causa justa, y en el caso del pueblo saharaui, por su independencia, por su libertad y por su autodeterminación. Muchísimas gracias, embajador, y cuando regrese de cada gira, pues venga, esta es su casa, y a ver si continuamos con estos segmentos de ir conociendo más profundamente al pueblo saharaui. Muchas gracias a ti, muchas muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a esta casa y esta emisora por abrirnos estas posibilidades. Seguimos hablando de las causas justas, de la solidaridad, como les dije en un inicio. Justamente ya está con nosotros Santiago Mosquera, y como les había hablado al inicio, se va a realizar el 16 de septiembre la carrera Últimas Noticias 15K, pero corriendo con causas, el eslogan. Y este año tiene un componente de solidaridad para los damnificados por el terremoto pasado del 16 de abril. La organización World Vision, que patrocina por segundo año consecutivo esta mencionada carrera, convoca a toda la ciudadanía en participar y a seguir colaborando por la recuperación social económica en las zonas afectadas. Vamos a hacer, mi querido, escuchemos un bienvenido, mi querido Santiago, primero, qué gusto. Saludemos al inicio antes de irnos a un pequeñísimo corte musical. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y bueno, contentos de estar aquí con ustedes y compartir sobre qué vamos a hacer en la Últimas Noticias 15K. Y sobre todo también para que nos informen, gran apoyo que ustedes han estado realizando a través de esta organización, Vision World Ecuador, y sobre todo con los damnificados y la construcción de varias viviendas. Muchas gracias por ello, mi querido Santiago. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Mi querido Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitarles justamente a tu organización que viene realizando varios apoyos a la niñez, a la juventud, pero sobre todo se han enfocado en esta época a partir del 16 de abril pasado con los damnificados. Vamos a hablar un poco rápidamente, mi querido Santiago Mosquera, ¿qué es World Vision en el Ecuador? ¿Qué es y cómo han venido apoyando? Bueno, World Vision es una ONG internacional de carácter humanitario que lleva más de 50 años en el mundo, en 100 países, más de 100 países ahora, y en Ecuador llevamos más de 38 años. Nuestra línea de trabajo básicamente, son tres líneas. La primera es el tema de desarrollo, bienestar de la niñez. La segunda es la ayuda en casos de emergencia, el apoyo humanitario, digamos, y la tercera es el tema de protección, participación y promoción de derechos de la niñez, ¿no? Pero obviamente todo nuestro enfoque siempre en la niñez. Entonces, en Ecuador, todos estos años hemos trabajado, sí, en el tema de desarrollo. Actualmente estamos en más de 700 comunidades apoyando con nuestra programación normal, digamos, nuestra operatividad normal, a más de 57 mil niños. ¿Cuál es el apoyo directo? O sea, ¿cómo incide la organización internacional en el Ecuador y cómo se desarrolla ese apoyo en mejorar la calidad y de vida de los niños? Claro, World Vision tiene una metodología que se llama PDA, Programa de Desarrollo de Área, que es una oficina en comunidad que se construye con las necesidades que levantan los líderes de las comunidades, las agrupaciones de base, y con eso se hace un plan de trabajo de unos 15 años más o menos, y en ese trabajo se arma un equipo especializado, ¿no?, en temas, puede ser temas de nutrición, temas de valores, temas relacionados con microemprendimientos, salud, refuerzo escolar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que eso nos permite generar capacidades en las comunidades que trabajamos y ellos pueden replicar esos conocimientos y el desarrollo sostenido en el tiempo. Una sostenibilidad que es tan importante, porque a veces sí. Lo que pasa es que se acaba el dinero y no hay una sostenibilidad dentro de los proyectos. Y eso es un poco lo que ha caracterizado a la organización World Vision Ecuador. La sostenibilidad a través de los microemprendimientos y fortalecimientos como tales. Claro, por eso nosotros en nuestra operación normal no entregamos insumos, salvo que sea algún tema muy específico y dentro de una programación de generar capacidades en la gente, ¿no? Ahora, en caso de una emergencia, pues nosotros... Como en el caso de lo que pasó... Exactamente, terreno. Nosotros cambiamos un poco la manera en que trabajamos y ahí obviamente entendiendo la necesidad urgente de carácter humanitario, entregamos ayuda ya física, ¿no? En este caso, desde el 16 de abril hemos entregado kits de ayuda humanitaria como de higiene, de cocina, de agua, de cama, se llama uno también. Ajá. Y sobre todo han apoyado más de 71.380 personas. Uh-huh. Un aplauso por ello, mi querido Daniel Castellanos, un aplauso para World Vision Ecuador por todo ese apoyo y esa solidaridad que han venido durante tantos años y en este caso que más se ha necesitado, ¿no? Así sobre es. Todo para la reconstrucción. Exactamente. El ajá. Entonces, bueno, esta ayuda nos ha permitido alcanzar ese número de personas, pero aún falta mucho por hacer. Obviamente, este proceso de recuperación, digamos, después de la emergencia, después del terremoto, es algo que puede durar años incluso. Y nosotros hemos estado trabajando desde el primer momento y continuaremos trabajando el tiempo que sea necesario en beneficio de los niños, niñas, familias y comunidades afectadas, ¿no? Que de alguna manera son la población más vulnerable en estas situaciones de catástrofes naturales. Así es, sí. ¿No? Y aparte seguir con estos microemprendimientos y fortalecer y aprovechar justamente el desarrollo en base a lo que han venido ustedes haciendo. Así es, justamente ese es nuestro trabajo. Y por eso ahora tenemos esta propuesta del Team World Vision y el participar en la carrera, en aquí tu últimas noticias 15K. Que ya es el segundo año consecutivo que ustedes vienen apoyando a esta carrera, sí, ¿verdad? Pero esta carrera justamente tiene un toque de solidaridad y la importancia de ello. Artistas invitados para que corran, pero sobre todo viene Santiago a hacer un llamado para que todos participemos en esta carrera. Coméntanos, ¿cómo es la participación? ¿Dónde se van a inscribir? ¿Y qué es lo que cómo podemos seguir aportando con los hermanos ecuatorianos? Bueno, el Team World Vision es un grupo de corredores amateurs y profesionales, no importa, pero es gente que está dispuesta a participar en competencias atléticas, en este caso la Quito Últimas Noticias, pero no solo por el deporte, no solo por llegar a la meta, sino también levantando la voz, siendo una especie de portavoz de las causas que nos llaman, ¿no? En este caso, en este año, específicamente el tema del terremoto, ¿no? De los afectados por el terremoto. Entonces la gente que corre, corre por una razón, por la niñez. En ese sentido, sí, en ese sentido nosotros buscamos que la gente pueda vincularse, pueda ser parte del Team World Vision y decir, okay, este año voy a correr, pero voy a correr también por la gente de Manabí. Eso es el primer paso que esperamos que la gente se pueda sumar, ¿no? Que seguro que así va a ser, va a haber mucha gente que se sume y que debe sumarse. Sí, y que es súper importante porque llevamos ya 4 meses después de la respuesta y quizás un poco el interés ha bajado, ¿no? Entonces es importante que sigamos poniendo un poco en la mente de la gente lo que sigue pasando y lo que se sigue necesitando. Y la segunda manera de apoyar a la gente de Manabí a través de World Vision en Ecuador es precisamente con las donaciones. Entonces, ahora estamos ya terminando una primera etapa de la respuesta que era más urgente, las necesidades más específicas, más de cosas, ¿no? Y ahora estamos en un proceso en que comenzamos la recuperación. Claro. El tema de medios de vida, el tema de emprendimientos económicos, de fortalecer la economía que beneficie obviamente a las familias del sector afectado. En ese sentido, nosotros solicitamos las donaciones de carácter económico y vamos a tener un punto de recaudación, pero también hay ciertos sectores, sobre todo rurales, donde todavía hay un poco más de necesidad. Y por eso también estamos pidiendo donaciones en especie, que puede ser temas de higiene como jabón, shampoo, papel higiénico. Los kits de higiene tan importante. Exactamente, y alimentos no perecibles, ¿no? Hay sectores todavía que necesitan este tipo de apoyo. Entonces, Estamos atendiendo a la gente que quiere participar en Team World Vision. Pueden visitar nuestra página web, que es www.worldvision.org.es, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, buscándonos como World Vision S o World Vision Ecuador. Ahí está la información, ahí pueden escribirnos, inscribirse como parte de Team World Vision, y ahí se van a enterar de qué vamos a hacer. Y tiene un costo la inscripción, que también eso es parte del apoyo. No específicamente. Ah, no específicamente. Sí, ya, el costo es el costo de la carrera. De la carrera, como ajá, siempre ha pasado. Exactamente. En las últimas noticias. La gente que se inscribe como parte del Team World Vision tendría que pagar el costo de la carrera y recibe el kit de la carrera, pero además, sin costo alguno, recibe un kit del Team World Vision, una camiseta del Team World Vision, uh-huh, una gorra, una pulsera, para decir, esto es un recuerdo de haber corrido por la niñez de Manabí, ¿no? Y que tanta falta hace. Y yo me había equivocado, había dicho que es el 16 de septiembre, disculpen, es el 11 de septiembre, entonces estamos muy próximos, así que hacemos un llamado a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio y del ciberespacio, que acuda, que apoyemos, nuestros hermanos ecuatorianos lo necesitan, como bien lo dijo Santiago, es un momento que hay muchas zonas rurales que todavía requieren de los kits de aseo, alimentos no perecibles, pero sobre todo también hacer una donación económica para ir fortaleciendo estos microemprendimientos y que se vayan a desarrollar en beneficio de los niños y niñas de las zonas afectadas, que eso es lo más importante. Nuestra niñez, sí, es vital, es el presente, no es el futuro, es el presente. Sí, y por eso es lo que nos mueve. De hecho, estamos usando el hashtag La Niñez Me Mueve, porque nos mueve la niñez, nos mueve a hacer cosas, a hacer cambios, ¿no? Entonces, el 11 de septiembre, que es el día de la carrera, estaremos en la llegada, en el Estadio Olímpico Atahualpa, con una fiesta grande para toda la gente que va de corazón a donar, y ahí estaremos recibiendo las donaciones, ¿no? Por eso es importante que la gente se pueda vincular. También me gustaría contar con tu presencia unos días antes de la carrera, querido Santiago. ¿Para qué? Para que podamos ver un poco qué es lo que ha pasado y hacer y seguir, yo me comprometo a seguir difundiendo para que la gente seamos solidarios. Realmente no puede, esa es parte del suma causa y el buen vivir, esa es parte, es la reciprocidad entre los seres humanos y el entorno que nos mueve, donde vivimos, la naturaleza. Y en estos actuales momentos se hace visible. Yo sé que el corazón tan grande que ha demostrado el ecuatoriano, los ecuatorianos y quienes viven en nuestro país con la causa de nuestros hermanos damnificados por el terremoto fue impresionante, pero esto debe continuar. O sea, ahora estamos en un proceso, como bien lo dijo el Santiago, de recuperación, de reconstruir todo lo destruido, queridos amigos y amigas, y sobre todo por la niñez. Esa es la causa que justamente World Vision Ecuador está realizando en estos momentos. Por eso se adhiere a esta carrera Últimas Noticias 15K, 15 kilómetros que usted va a correr. No importa la cantidad de dinero que usted done, sino lo importante es el gesto, ¿verdad, mi querido Santiago? Sí, es la solidaridad y llamar a no perder. Y convocar, el movilizarse. Y el Shungo, pues llamar al Shungo, mi hijo, tenemos un lindo corazón. Ya, mi querido Dani, ya voy terminando, ya sé. Nuestro Shungo tan maravilloso. Entonces, eso es importante. Entonces, yo me comprometo a seguir promocionando. Mañana, igual de igual manera, lo mencionaré. Y una semana antes o unos días antes, mi querida Gabriela Onofe, qué linda que estás. Bienvenida. Y para llamar y a ver cómo ha pasado esta recepción y motivar más a la gente para que participe. Sí, muchísimas gracias, mi querido Santi. Esta es tu casa. Sí. No se olviden que este es su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y esta radio, la radio Casa de la Cultura, es la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos vemos, no se pierdan, sigan, manténganse en la excelente sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nos vemos, Cayacama, y será un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Cayacama, nos vemos, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias, mi querido también embajador Ali Salem, por su presencia. Chao, chao, nos vemos, hasta mañana.